momento de decirte que te quiero. Llegó la hora de no ocultar más este amor. Y es que no aguanto en mi pecho el sentimiento que durante tanto tiempo guardé yo para ti. Voy a jugármela contigo, porque eres lo que pedí. Hoy me he llenado de valor, vine a confiarte en mi querer. Y no me importaría que me digas que espere, que tal vez, que tienes que pensarlo para ver cómo responde tu corazón a mi querer. Y si me dices que no, que tú no me puedes amar, vas a ver que soy capaz de esperar y de esperar, de luchar y de luchar, de seguir y de seguir, porque voy a conseguir este amor que me trae mal. Tienes que pensarlo para ver cómo responde tu corazón a mi querer. Y si me dices que no, que tú no me puedes amar, vas a ver que soy capaz de esperar y de esperar, de luchar y de luchar, de seguir y de seguir, porque voy a conseguir este amor que me trae mal.